para que vengan. Una vela basta, su luz vacilante es más apropiada, será más acogedora cuando vengan las sombras. Las sombras del amor. Una vela basta, que la pieza esta noche no tenga mucha luz. En la añoranza, en la ensoñación, así me entregaré del todo a las visiones, para que vengan las sombras. Las sombras del amor. Thank you. Recuerda, cuerpo. Cuerpo, recuerda no solamente cuánto fuiste amado, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti brillaban en los ojos manifiestamente y temblaban en la voz, y algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, casi parece como si a aquellos deseos te hubieses entregado. ¿Cómo brillaban? Recuerda, en los ojos que te miraban. ¿Cómo temblaban en la voz? Por ti, recuerda, cuerpo. It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain? Thank you.

quisiera este recuerdo decirlo, pero de tal modo se ha borrado, como que nada subsiste, porque ya hace muy lejos, en los primeros años de mi adolescencia, un cutis como hecho de jazmín, aquel atardecer de agosto, era agosto, apenas me recuerdo ya de los ojos, eran, creo, azules. Ah, sí, azules, un azul desafío. Comenzar una vida mejor. Mas cuando llega la noche, con sus propios consejos, con sus compromisos y con sus promesas. Mas cuando llega la noche, con su propia fuerza, del cuerpo que quiere y pide hacia el mismo placer fatal. Perdido. Va de nuevo. Me liberé de ataduras. Me abandoné del todo y fui hacia los placeres que medio reales, medio imaginados en mi cerebro estaban. Fui en la noche iluminada y bebí licores fuertes, como los que beben los temerarios de la voluptuosidad. Thank you. Vuelve a menudo y tómame, amada sensación. Retorna y tómame. Cuando del cuerpo la memoria se despierta y un antiguo deseo vuelve a pasar por la sangre, cuando los labios y la piel recuerdan y las manos sienten como que tocan otra vez. Vuelve a menudo y tómame en la noche, cuando los labios y la piel recuerdan. Sería la una de la madrugada, o la una y media. En un rincón de la taberna, detrás del tabique de madera, fuera de nosotros dos, el negocio totalmente vacío. Una lámpara de petróleo la alumbraba apenas. En la puerta dormitaba el sirviente trasnochado. No nos veía nadie, pero ya nos habíamos inflamado tanto que éramos incapaces de precauciones. Las ropas se entreabrieron. No eran muchas, porque ardía un divino mes de julio. Goce de la carne entre las ropas semiabiertas. Desnudez fugaz del cuerpo, cuya imagen 26 años ha atravesado y ahora vino a permanecer en este poema. Telling you, she.